La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Buenas noches, amigos, les habla su amiga Rosy Flores y me da muchísimo gusto saludarlos en otra emisión de En Tu Espacio. Esta noche nos acompaña Ángel Hernández. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, muy bien, Rosy, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Esta noche tenemos un tema muy interesante, hasta polémico se puede decir ahorita que estamos platicando en cabina. Es acerca de la comunicación. Así es, la comunicación, la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria. ¿Y cómo ha venido evolucionando, afectándose tal vez a través de los últimos 20 años y cómo la tecnología ha propiciado un poco de cambio, o como nos diría nuestro invitado, porque de esta noche tenemos invitado, que ha avanzado la comunicación? Como les comentaba, esta noche tenemos a un invitado, a una persona que yo aprecio mucho, es un gran amigo, es Jesús Márquez. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosy, ¿cómo estás? Él es, para los que no conozcan a Jesús, es coach de vida. Él es director de Creando Horizontes. Ya platicaremos de los talleres, cursos que da, que son bastante interesantes, pero esta noche nos trae el tema de la importancia de la comunicación. Así es, de hecho, bueno, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Hablábamos fuera del aire acerca, hubo una pregunta: ¿la comunicación ha avanzado o ha retrocedido gracias o por culpa de las maneras digitales de comunicarnos, los nuevos medios digitales? Y algo que yo quiero que para mí es muy, muy claro, es la comunicación como canal, como herramienta, ha avanzado. La comunicación como función ha disminuido, o sea, ha perdido la función. Ahora la gente interpreta palabras que no existen y les da un sentido. La gente ahora prefiere comunicarse a través de un mensaje de texto que frente a frente. Y comentábamos cómo es posible que, estando sentados en la mesa de un restaurante, un grupo de personas, cada quien tiene su propia conversación con amigos en Argentina, en Chile, en Ucrania, en Rusia, en cualquier parte, excepto con la gente que está sentada en la mesa. Porque no me pesa tanto emocionalmente, porque yo puedo inventar las emociones, yo puedo inventar lo que el otro me está diciendo. El otro escribe hola y pone una carita, y si yo tengo ilusiones con el otro, ay, me está diciendo que me quiere, y lo vivo esa linda fantasía sin ninguna responsabilidad. El problema es el uso de la herramienta digital sin responsabilidad genera un deterioro en la comunicación. Eso pienso yo. Bueno, ¿qué te parece si regresando de corte ahondamos más en el tema? Porque este Ángel nos trae el tema de comunicación no verbal. Así es, comunicación no verbal. Bueno, en este caso vamos a hablar de todos esos movimientos, esas expresiones que nuestro cuerpo hace al momento de conjugarlo con nuestras palabras, ¿no? Con lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Los invito a que nos llamen, a que nos escriban por medio del Facebook. Nos puedes encontrar como Voces Online Radio. En Twitter nos encuentras como @voces_radio. También nos puedes marcar al 83 40 70 33. Su opinión es muy importante, su apoyo. Esperamos sus llamadas, sus likes y sus opiniones. Muchas gracias. Regresamos, vamos a corte. Regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que el replaqueo en el 2014 se realizará como parte del cumplimiento de una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de que el Congreso local aprobara el lunes un exhorto que le solicitaba dar marcha atrás a la renovación de placas. Afirmó que la ley se tiene que cumplir y descartó que el proceso esté relacionado con cuestiones electorales. Los especialistas aseguran que hay muchas razones para reírse. No solamente hace referencia a una actitud anímica positiva. El simple hecho de reír por 20 segundos equivale a 3 minutos de ejercicio. Gracias a la risa se relajan los órganos del rostro, el tórax y el abdomen. Además, los pulmones transportan más aire y oxigenan mejor nuestro cuerpo. El 7 de noviembre de 1907, en Acosari, Sonora, el ferrocarrilero Jesús García muere en un acto heroico. García arriesga su vida y salva a la población de la inminente explosión de un convoy incendiado en pleno corazón de la localidad. Por este acto heroico se le conoce como el héroe de Nacosari. Con este motivo se destinó esta fecha, 7 de noviembre, para festejar a los ferrocarrileros. En Residence hemos festejado más de 5.000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? Reconoce tu grandeza. Deja de empequeñecerte. Recuerda que después de la vida el regalo más importante que tienes es el libre albedrío. Tienes derecho a que tu vida funcione. Elígelo. Y juntos crearemos un mundo que funcione para todos. Escucha voces. Siente emociones. Vocesonlineradio.com. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta. Del pop al rock. Los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Ah, no. Y le dije, no. Y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no. Y además, no, eso sí no. Ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes 8340-7033 y 1952-0459. Inicio de cursos, viernes 8 de noviembre. Cada vez hay más gente escuchando voces. Ay, mija, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? ¿Pues qué haces? Escucho voces. Ay, pues, ¿qué? ¿Qué dices? Ay, doctor, dígame, por favor, ¿qué le pasa a mi hija? Dígame el diagnóstico, por favor. Pues, todo bien. Yo también escucho voces todo el tiempo. Ay, no. Sí, cada vez hay más gente escuchando voces. Pero vocesonlineradio.com. Radio inteligente. Radio para tus neuronas. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Estamos de regreso en tu programa, en tu espacio. Antes de pasar con Ángel Hernández, que nos va a hablar del lenguaje corporal, lenguaje no verbal, lenguaje corporal, tenemos a Ezequiel Coronado en la línea. No lo presenté al principio del programa porque él está ahorita en la Arena Monterrey en el concierto de Sara Brightman. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosy? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí muriéndonos de la envidia, además del frío, de la envidia porque estás en ese excelente concierto. ¿Cómo están las cosas por allá? Pues está muy bien, aquí se está llenando la arena, Rosy, está muy ameno, todos esperando aquí en la presencia de Sara Brightman para presenciar el concierto. ¿Cómo está todo por allá, Rosy? Muy bien, extrañándote. Aquí te manda saludos, Ángel. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel. Bien. ¿Y ustedes? Aquí yo también extrañándolos, pero al mismo tiempo ansioso ya por presenciar este concierto de esta mujer hermosa. A ver, que nos venga a deleitar con sus canciones. ¿Cómo está la arena? Ya hay mucha gente, digo, el frío está bastante interesante ahorita. ¿Cómo está? ¿Sí va a haber gente? Digo, es un jueves. Fíjate que todavía no se llena todo por completo, pero ya falta, pues relativamente empezaba a las 8:30 y yo creo que se va a demorar un poco este concierto, pero está muy bien, pinta muy bien este concierto. Bueno, para que tomes nota y nos traigas pormenores del concierto, dicen que está excelente, el show es fantástico, para que la próxima semana nos puedas traer pormenores del concierto. Muchas gracias, claro, Ezequiel. Sí. Les mando un abrazo a todos y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, disfruta el concierto. Bye bye. Bye. Bueno, gracias a Ezequiel que nos pudo dar una pequeña reseña de cómo está ahorita la arena. Vamos con Ángel Hernández. A ver, Angelito, cuenta. Bueno, la comunicación no verbal. Muchos, nuestros movimientos, gestos, así como nuestra forma de ser, pueden decir más que mil palabras. Se dice acertadamente, por ejemplo, que una sonrisa es el camino más corto entre dos personas. Nuestra comunicación se apoya principalmente más del 90% en elementos no verbales. La comunicación no verbal se refiere a la eficacia en la transmisión de ideas, conocimientos y sentimientos por medio de los signos no verbales que complementan, modifican y a veces sustituyen el lenguaje verbal. Esta competencia incluye la comunicación kinésica o cinética, que se refiere a los movimientos que hacemos con el cuerpo, los gestos y el dominio del espacio, y la comunicación paralingüística, que comprende la modificación de la voz, sonidos y silencios. Cada uno de estos elementos tiene un significado especial y tenemos que cuidar la manera en que los utilizamos, puesto que puede construir un obstáculo en la consecución de nuestros objetivos o una gran herramienta para potenciar el aprendizaje. Ahora les voy a dar unos puntos que, bueno, hasta cierta manera los pueden interpretar, pero muchos toman la percepción de los movimientos y todo conforme a la percepción de cada uno, ¿no? Las expresiones faciales, los movimientos y gestos que hacemos con nuestra cara pueden mostrar afectividad, rechazo, sorpresa o interrogación. Los labios, en cambio, una sonrisa transmite satisfacción, mordernos los labios denota inseguridad y la boca caída demuestra decepción. Los movimientos corporales, las manos, brazos y en general todo el cuerpo pueden transmitir distintos mensajes. Una reverencia muestra afectividad, y los brazos abiertos pueden transmitir incomprensión. Mover mucho las manos o los pies puede demostrar nerviosismo. En la cuestión del espacio, la distancia con la audiencia ayuda a alcanzar los objetivos. Se necesita un equilibrio, mientras que estar demasiado lejos demuestra desinterés. Acercarse mucho puede expresar la invasión del espacio personal. Es como a veces que dicen, no te acerques mucho porque invades mi espacio vital, ¿no? O sea, pero a ver, Ángel, perdón que te interrumpa. ¿Cómo afecta el lenguaje no verbal, en tu comunicación con las otras personas, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes? ¿Cómo podría afectar? Hasta cierto punto, para mí afecta, por ejemplo, si tú llegas con un amigo tuyo y le preguntas, oye, ¿cómo estás, no? Entonces él te dice, bien. A comparación, si tú llegas, oye, ¿cómo estás? Y te dice, oye, estoy muy bien. O sea, ¿sí me explico? El tono de voz, la expresión, la sonrisa dice mucho, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta si él está triste, si él está contento o qué es lo que quiere expresar, ¿no? Pero era lo que platicábamos hace unos momentos, ¿no, Jesús? De que todo es interpretación del lado de cada uno. Sí, sí. Porque, por ejemplo, algo que es muy importante, el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, cumple con un objetivo muy poderoso de remarcar. Incluso hay gente que se atreve a decir que en las relaciones interpersonales más del 80% del mensaje es transmitido a través de la no verbalidad. Sin embargo, algo que es muy fuerte es que esa no verbalidad depende de mi historia, ¿sí? De repente depende de mí, depende de cómo yo lo interpreto. La otra persona me dice, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? Bien. Pero para mí estar bien es estar brincando y sintiéndome súper así. Y el otro nada más dijo bien, sonrió y a mí me falta. Yo digo, no estás bien. Si estuvieras bien, darías de brincos. ¿Sí? ¿Cómo? Por la interpretación que yo le estoy dando. Y una cosa, tiene que pertenecer a tu misma cultura. Porque si tú le preguntas a un hindú, oye, ¿qué te parece esto? El hindú mueve la cabeza lateralmente. No dice sí inclinando la cabeza como nosotros. Él mueve su cabeza lateralmente y significa que sí. Si yo no sé eso, lo que yo voy a decir, ese cuate no está interesado. Aunque su voz dijo sí, su cabeza se movió lateralmente. Ahí es donde el lenguaje corporal pierde su efectividad. Cuando es entre culturas, en la misma familia, entre familias, y luego en la interpretación que yo hago. Y ahí es donde se pierde todo si yo no estoy limpio y claro a ti. Si yo tengo mi miedo en la cabeza, ni siquiera te voy a ver moverte. Voy a ver entonces, que te moviste. Perdón, entonces la comunicación no verbal parecería tan sencillo, pero no lo es. No es. Y de hecho algo que es muy padre, cultivar, dice Ángel, ¿sabes qué? Cultivar el conocimiento de la comunicación no verbal es importantísimo. Vas conociendo a tus amigos y entonces se vuelve poderoso. Conoces a tu pareja y entonces la no verbalidad se vuelve poderosa. Pero me acabas de ver, es la primera vez que nos vemos tú y yo. Sí, claro. Tú no sabes qué significan mis movimientos. Tú no tienes la más remota idea. Si te vas por la estadística, le vas a atinar en un 50, un 60%. Así es. Pero cuando me vas conociendo, cada vez más te vas dando cuenta. Ah, mira, cuando Jesús hace esto, significa, lo que yo he visto es que significa esto. Y ahí se vuelve bien bonita la comunicación no verbal. Pero la puedo aplicar a la gente con la que me estoy relacionando. Y entonces tengo un poder enorme de comunicación, sin fantasías, sin rollos, ¿no? Entonces, porque el cuerpo no miente, perdón. Tú puedes decir cualquier cosa, el cuerpo no miente. Así es. Entonces, para hacer una comunicación efectiva no verbal es yo estar limpia, sí, de cualquier prejuicio, así es, miedo, así es. Esperanza. O cuando menos dispuesta a contrastar tus fantasías, tus ideas, con lo que está ocurriendo del otro lado. Si ya estás dispuesta a hacer un contraste, ya estás teniendo comunicación poderosa. Pero si estás aferrada a tus ideas, y yo esto es lo que tengo en mi mente, no importa lo que Ángel haga, lo que Fer haga, lo que Arturo haga, no importa, tú vas a leer tus miedos, no a la otra persona. Y, por ejemplo, si yo no tengo esa pulcritud de pensamiento, ¿podría apoyarme en la comunicación verbal y preguntar directamente? Yo siento, Jesús, que ese bien a mí no me gustó. Exacto. Que no, yo siento que no estás bien. Exacto. Es cuando me apoyo yo en esa parte. Y entonces investigas, y entonces a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que para mí estar bien es así. ¿Para ti cómo es? No, brincar y echar porras. Ah, bien, cuando yo te diga bien, estoy bien. Cuando me veas con una lágrima de este lado, aunque te diga bien, estoy triste. ¿Sí? Y empieza la construcción de la comunicación. La comunicación no es igual para ninguno de nosotros. Tenemos que construir un código común, platicábamos con el maestro Arturo afuera del aire, y lo que dice, tenemos que tener, el código es importantísimo, tenemos que tener un código común que signifique lo mismo para todos, porque una misma palabra, para banco, ¿sí? O me siento en él o pongo mi dinero ahí, ¿sí? Imagínate en el asunto de ciertas diferencias culturales, por eso crear un código en común es fundamental. Así es, otro ejemplo que va de la mano con la tecnología, ¿no? Estás en el café, platicando muy a gusto, ¿no? Tienes el celular en la mesa y estás platicando. Oye, ves el celular, ya son las 8. Y lo vuelves a ver. Eso, para mí, desde mi punto de vista, y no, muchos no me dejarán mentir, es o tiene prisa o no le interesa lo que estoy hablando. ¿Se consideraría, o sea, una falta de respeto? Se consideraría una falta de respeto porque se supone que si estás ahí es porque es amena esa conversación que estás teniendo, ¿no? Entonces, sería una falta de respeto para la otra persona. Por ejemplo, si tú y yo estamos en el café y yo estoy con nada más viendo mi teléfono por la hora, no por lo que, o a veces, muchas veces también es por el Facebook. Estamos, ¿qué pasa? Por el WhatsApp, que estás en lo que comentábamos en unos programas anteriores, de que llega una familia a desayunar y resulta que todos están con sus teléfonos y la pobre señora está ahí volteando a ver si la mesera mínimo le hace caso. Es una falta de respeto de la señora y una falta de respeto hacia ellos mismos, porque ¿cómo es posible que eso? Yo creo que es una de las fallas que ha tenido la tecnología, vamos a decir, el hecho de que todos estemos en un solo lugar y ya no es la convivencia como platicábamos antes, que todos opinamos, no, ahora estamos todos en un solo lugar, cada uno con su smartphone o su iPad o la laptop, y estamos hablando con gente, como comentaba Jesús, de otras partes del mundo, de otras partes de la ciudad, y no nos podemos comunicar en los que están al lado de nosotros. Entonces, bueno, lo que yo quería transmitir con esto de la comunicación no verbal es aprender a ser perceptivos y identificar lo que tu subconsciente en tu cuerpo dice. O sea, si tú dices, o sea, sabes que si la verdad yo tengo prisa, prefiero decirte, sabes que tengo prisa, a estar viendo el reloj, o estar viendo el celular, o estar whatsappeando con alguien, cuando se supone que si estás ahí es porque la conversación es amena, porque te sientes a gusto estando ahí, y porque le vas a dedicar el momento a esa persona. O sea, es el punto de la comunicación no verbal que yo quería transmitir, ¿no? Ser más claros, así es. En nuestra percepción. Bueno, está muy interesante el tema. Los invito a que nos llamen para que nos opinen sobre el tema. ¿Ustedes qué piensan acerca de esa como falta de respeto hacia los demás cuando estamos en alguna junta también, de que nada más están viendo el teléfono o que contestan llamadas, reciben llamadas cuando estamos con otra persona? Se consideraba que es una falta de respeto, puedes pedir, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo que tomar esta llamada y salirte o retirarte del área donde están todos. Pero también eso de estar whatsappeando, pues tampoco es el caso. De hecho, lo que es bien interesante, tener una comunicación clara y poderosa es acerca de saber, dijo Ángel, conocerme, ver qué es lo que estoy queriendo decir subconscientemente y decirlo, hablarlo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, en lugar de estar viendo el reloj. Eso es bien importante, empezar a ser honestos. Dijo Rosy hace un momentito, la tecnología ha fallado en esto. La tecnología no ha fallado, la tecnología cumple perfectamente su asunto. Lo que está fallando es nuestra manera de usar la tecnología. O sea, la tecnología es maravillosa. Luego hay gente, quiten el WhatsApp de todos los teléfonos. No, déjenlo, facilita procesos. O sea, de repente me invitan a la plataforma por WhatsApp. Yo quiero la plataforma y me entero por WhatsApp, déjenlo. Pero ¿qué pasa cuando estoy conversando con ustedes y me la paso comunicándome con mi amigo del alma que está en otra parte y duro y dale, duro y dale, y los dejo de pelar? Ahí vienen los problemas. Entonces tengo que saber yo, conocerme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué prefiero estar con mi teléfono que con Ángel? ¿Por qué? Y darme cuenta que tiene que ver con mi historia, limpiarme, dijo Rosy, buscar esa pulcritud al momento de estar aquí, reconocer que estoy aquí porque quiero, y entonces las cosas empiezan a cambiar y empiezo a hablar y empiezo a preguntar. Y a lo mejor eso funcionaría muchísimo para resolver de veras, como el 70% de los problemas que tenemos ahorita es por esa falta de comunicación. Entonces somos malos usuarios de la tecnología. Le damos un mal uso. Exacto. Un uso equivocado. Usamos la tecnología como un escudo. Me da miedo que me rechaces, me da miedo que te burles de mí, me da miedo parecer el tonto. Entonces, a través de un mensajito que ni siquiera con uso palabras que ni siquiera tengo que escribir bien, yo no tengo ningún riesgo. Es un escudo, es una armadura, y ese es el problema. En lugar de usarla como una herramienta, como un puente, la estoy usando como una barrera. Y realmente la comunicación debe estar diseñada para tender puentes, no barreras. Sí, es lo que comentábamos también fuera del aire, que cosas importantes, asuntos importantes como una declaración de amor. En lo personal, fue muy triste enterarme de la muerte de mi papá por medio del Facebook, de un mensaje de Facebook. Fue como me avisaron que mi papá había fallecido. Y es donde es algo, noticias tan importantes como esa, como una declaración de amor, como una situación tal vez de, ¿sabes qué? Te vamos a correr, casi te están diciendo también por el Facebook. Que como dices tú, nos estamos escudando para no dar la cara. Así es. Para que no sea mi problema, para que no sea mi asunto. Para yo lavarme las manos. Totalmente, incluso en una declaración de amor vía Facebook, lo que estoy haciendo es, yo no quiero estar ahí. O sea, sí, te quiero mucho, te quisieras casar conmigo, gracias, y no estoy ahí. Bastante interesante estos temas. Vamos al regreso del corte, vamos a platicar de cómo podemos hacer esa pulcritud, cómo nos puede ayudar el limpiarnos nosotros a tener una comunicación más efectiva con nuestro entorno. Los invito a que nos busquen en Facebook, en Voces Online Radio, que nos llamen. Esperamos sus llamadas al 83 40 70 33. Vamos a comercial. Gracias. En un momento regresamos a En tu espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Una Mona Lisa calva se ha convertido en la impactante imagen de una campaña publicitaria para concientizar a los italianos sobre las consecuencias en la vida de las personas que padecen cáncer. Un tumor cambia la vida, no su valor. Es el lema de la campaña lanzada por la Fundación ANT, que proporciona asistencia domiciliaria oncológica gratuita en toda Italia y cumple su 35 aniversario. De un total de 108.519 especies descritas en México, 2.556 están en riesgo, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Entre algunos de los animales considerados en peligro de extinción se encuentran el jaguar, la tortuga caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las Antillas, el lobo mexicano y el conejo de los volcanes. En Residence hemos festejado más de 5.000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83 45 50 40. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología? ¿Armonizaciones? ¿En general? ¿Ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por VocesOnlineRadio.com. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, Asesoría y Solución Administrativa Integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, Asesoría y Solución Administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. Cada vez hay más gente escuchando voces. ¡Ay, mija! ¿Pues qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? ¿Pues qué haces? Escucho voces. ¡Ay, pues qué! ¿Cómo que qué? ¿Qué dices? ¡Ay, doctor! Dígame, por favor. ¿Qué le pasa a mi hija? Dígame el diagnóstico, por favor. Pues todo bien. Yo también escucho voces todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Sí. Cada vez hay más gente escuchando voces. Pero vocesonlineradio.com. Radio inteligente. Radio para tus neuronas. Ah, no, no, no. Y le dije, no. Y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no. Y además, no, no, no, eso sí no. Ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes 83 40 70 33 y 1952-0459. Inicio de cursos, viernes 8 de noviembre. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Estamos de regreso. Tenemos un comentario de nuestra amiga Zaira Cantú, que le mando un saludo. Me dice, para mí es una maravilla poder estar conviviendo en tiempo real con varias personas que están en diferentes lugares. Cuando es excesivo y no pelo el que tengo enfrente, pues sí es una falta de respeto. Sí, pasa mucho que cuando estás en el Facebook estás hablando con 10 personas al mismo tiempo. Pero pasa que con el que, como dicen, con el que tienes al lado no puedes platicar. Pero bueno, Jesús, estábamos platicando de cómo podemos hacer esa limpieza en nosotros para obtener una mejor comunicación. Bien, algo que es bien interesante es que la comunicación es un constructo del ser humano, ¿sí? El ser humano pertenece al lenguaje. La gente que me está escuchando, quiero que dijeran esto: existimos porque podemos comunicarnos. Todas nuestras emociones, todo lo que hacemos, todo lo que somos, primero es una idea en el lenguaje. Algo que les comento mucho a la gente en los cursos. ¿Por qué amas a alguien? ¿Cuándo sabes que te enamoraste de alguien? Ay, pues cuando sentí. No, cuando tuviste la idea. Esto que estoy sintiendo es amor. En ese momento, amor surge a la existencia. Cuando lo dices. Entonces, es muy importante estar limpios en esa comunicación. ¿Por qué? Porque es fundamental para una construcción poderosa de la vida. Pero, ¿cómo me limpio? Primer paso, conocerme. El oráculo de Delfos tenía por ahí una frase que decía: conócete a ti mismo. Y en resumen, lo que dice el oráculo de Delfos es: ¿cómo quieres encontrar maravillas en el mundo si no encuentras maravillas en ti? Entonces, conócete a ti mismo. Siguiente, rompe tus restricciones. Estás restringido porque tienes miedo al rechazo, al abandono, a equivocarte, al ridículo. Rompe tus restricciones. Y qué difícil, ¿no? Es cuando te dicen: oye, dame 5 habilidades que tienes, ¿no? Y le das, ¿no? Responsable, honestidad. Bueno, ahora dame 3 malas. Ay, y empiezas a titubear. ¿Por qué? Porque no te conoces. Porque no te conoces. Y de las buenas que das de ti son las del libro. Quiero que capten esto. Te pregunto, ¿cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus cualidades? Soy honesto, soy responsable. Esos son del libro. ¿Sabes qué? Soy tierno, soy inteligente, soy gracioso, soy muy, muy divertido. ¡Ah, caray! ¿De dónde? Eso es difícil de escuchar, porque no te conoces. Y la parte importante, dado que no me conozco, viene el maestro Arturo, empieza a tener una conversación conmigo. Como yo no me conozco, no lo conozco a él. Como yo no me conozco, y sí conozco mis miedos, no mi potencial, yo voy a sentirme atacado probablemente, voy a sentir que no está de acuerdo, voy a sentir lo que sea. Entonces, la invitación aquí es: ¿quieres estar limpio? Conócete, acéptate como eres. Muchas veces tu resistencia a ti mismo te lleva a resistir a los demás. Ten la certeza de que tienes el derecho a sentir lo que sientes. A veces te preguntan: ¿cómo te sientes, Ángel? Y tú dices: un poco enojado. ¿Y por qué te enojas, Ángel? No tendrías por qué enojarte. Y esos mensajes míos llevan a que tú te sientas mal con respecto a que tú estás enojado. O sea, está mal que yo esté enojado. Cuando te conoces, te das cuenta que está bien que estés enojado y que está bien que el otro te diga que no. Y dejas de ensuciar el mensaje. ¿Cómo limpio mi mensaje? Cuando entro en contacto conmigo y veo cuál es mi intención. ¿Cuál es mi intención cuando hablo contigo? ¿Cuál es esa intención? ¿Qué quiero lograr? Pero para eso tengo que saber dónde estoy. Y a veces saber dónde estoy implica una introyección que a la gente no le gusta. Y bueno, hay gente que me dice: Jesús, es que es bien difícil. Bueno, por eso hay cursos. O sea, para eso damos cursos, para que puedas entenderlo. Hay gente que dice que la locución es bien complicada. Por eso hay cursos de locución, ¿sí? Es que no sé cómo decirle a la gente lo que quiero. Tómate un curso, no batalles. Ven, inscríbete a un curso de locución y te voy a ir con ganas. Oye, quiero conocerme a mí mismo. Te invito a Creando Horizontes. Toma un curso, toma autoestima, toma cualquier cosa, ¿no? Ese es el proceso. Bueno, entonces lo que yo saco por conclusión ahorita en este bloque es: cuando yo estoy limpia, cuando yo me conozco y me acepto, estoy tranquila con los demás. La otra parte, en este caso, a lo mejor Jesús me quiere decir algo para molestarme, con toda la intención de molestarme, pero como yo me conozco y estoy limpia, yo no lo voy a tomar como ninguna agresión. O sé que es una agresión, pero no lo voy a tomar personal, no lo voy a aceptar ni me lo voy a echar a la bolsa. Exactamente, de eso se trata, porque el mensaje real de la comunicación se construye en el receptor, no en el emisor. El emisor puede preparar el mejor mensaje del mundo, yo puedo preparar la peor grosería del universo y decírsela a Rosy, y Rosy decir: bien, gracias. Oye, ¿por qué no te enojaste? Porque entiendo que estás enojado, que te sientes mal, vienes de algún rollo, y entiendo que tienes derecho a expresar eso. Pero yo quería que se sintiera mal. Pues no, entonces, no lo logré. Entonces ahí el receptor tiene que estar en armonía con su comunicación interpersonal. Así es. Intrapersonal. Intrapersonal. Así es. Tiene que estar bien claro en qué se está diciendo a sí mismo. Si yo estoy aquí diciendo: soy un torpe, me voy a equivocar, la voy a regar, no tengo experiencia. Esa comunicación intrapersonal me va a llevar a tartamudear, me va a llevar a no encontrar la palabra que sigue, me va a llevar a tener miedo. Está el maestro aquí, qué barro, ¿cómo me está calificando? Y eso, pum, truena con todo. Cuando yo hablo conmigo, es perfecto que yo no sepa, gente, yo no me dedico a esto, es padrísimo. Si la riego, discúlpenme. Y ya, ¿cuál es el problema? Excelente. ¿Qué te parece si regresando nos platicas un poco acerca de esa comunicación entre líneas, que también se da mucho en la comunicación escrita, verbal, de corporal, de todos los sentidos? Los invito a que nos sigan escuchando. Un saludo a Hernán Flores, que nos escucha en México. que dice que es nuestro fan, bueno, mi fan, ya ve, otro más a la lista. No, no, les mando un gran saludo, un abrazo y nos escuchamos aquí en Voces. Regresamos. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. El Senado aprobó incrementar el 8% el impuesto especial sobre producción y servicios a alimentos con alto valor calórico, que contengan 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, como dulces, confites, bombones, chocolates, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados. Científicos belgas descubrieron un nuevo ligamento en la rodilla, lo que ayudará a entender y prevenir lesiones en los deportistas. El ligamento llamado anterolateral fue descubierto al estudiar las lesiones de los ligamentos, uno de los más comunes que enfrentan los atletas, principalmente en el básquetbol, fútbol y fútbol americano. Para lograr el descubrimiento, los científicos estudiaron 41 rodillas de cadáveres humanos y encontraron el nuevo ligamento en 40 de ellas. ¿Sabías que las manzanas, las cebollas y las papas tienen exactamente el mismo sabor y una textura muy similar? De hecho, todas sabrían igual si te las comes con la nariz tapada, ya que estas diferencias en el sabor son causadas únicamente por su olor. Cada vez hay más gente escuchando voces. ¡Ay, mija! ¿Pues qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? ¿Pues qué haces? Escucho voces. ¡Ay, pues qué! ¿Cómo que qué? ¿Qué dices? ¡Ay, doctor! Dígame, por favor, ¿qué le pasa a mi hija? Dígame el diagnóstico, por favor. Pues todo bien. Yo también escucho voces todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Sí, cada vez hay más gente escuchando voces. Pero vocesonlineradio.com. Radio inteligente. Radio para tus neuronas. Escucha Trovamanía. Todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí en vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente la trova. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta, del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Ah, no, no, no, y le dije, no, y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no, y además, no, no, no, eso sí no, ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes, 8340-7033 y 1952-0459. Inicio de cursos, viernes 8 de noviembre. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso. Antes de continuar con el tema, quiero mandar un saludo a Ricardo Martínez, que nos escucha ahorita en la República Hermana de San Pedro Garza García, que ya casi se va a independizar de nosotros. Pero bueno, Jesús, nos quedamos pendiente con el tema de comunicación entre líneas, el lenguaje entre líneas. También esa parte de la interpretación, perdón, depende también de mí. Por supuesto, por supuesto. O sea, algo que es bien interesante, fuera del aire hablábamos de algo que es muy fuerte. Interpretar el lenguaje entre líneas cuando es textual requiere un montón de información. Pero ¿qué pasa cuando estoy dando dos mensajes simultáneamente? ¿Qué pasa cuando verbalmente estoy diciendo algo? Si yo leo lo que escribí, o sea, si yo escribo lo que dije, puede ser algo, un ejemplo típico que pongo en algunos de los cursos. El licenciado, dueño de la empresa, diciéndole a la secretaria, señorita, tenemos que terminar un reporte, por favor, ¿se puede quedar después de la salida? Y ella respondiendo, sí, claro, licenciado. Sin embargo, el licenciado le hace un guiño a la secretaria, y la secretaria responde el guiño y se pasa la lengua por los labios. Son dos mensajes totalmente diferentes, y la gente que los conoce pudo leer los dos. Pero la gente que no los conoce, no, fue bien inocente, fue una conversación perfectamente inocente. Terminó el día laboral, se quedaron ahí, el licenciado sacó de la gaveta el whisky, se pusieron a platicar, tomar, bailar, rico. Porque ese fue lo que comunicaron, dos mensajes simultáneamente. Esto es, lo pongo como muy tosco el ejemplo para que pueda notarlo. Pero ¿qué pasa cuando llegas con tu amiga, las muchachas que vienen con la amiga? Ay, qué bonito se te ve el vestido. Si yo leo qué bonito se te ve el vestido, es qué bonito se te ve el vestido. Pero le agregué el tonito y es qué tonta para vestirte. La mirada. Sí, de repente, sí. Llega, la escanea. No verbales, ¿no? Claro, exacto. No, que ahí es donde empieza la parte fortísima. Pero solo vale si te conozco. Si no te conozco, no vale. Por ejemplo, hay gente que te ve de pies a cabeza la primera vez que te conoce. De pies a cabeza. Entonces, pues que me está vivoreando, ¿qué está haciendo? No, quiere conocerte. Quiere saber quién eres. Sí, entonces te ve. Si no lo conoces, si tú no conoces a esa persona, está vivoreando. Está queriendo ver qué rollo. Si me captan cómo. Entonces, el lenguaje no verbal, el doble mensaje, tenemos que estar muy claros. Si quieres decir algo, dilo. No lo disfraces. Si en tu comunicación lo poderoso es el segundo mensaje, el licenciado y la secretaria. Oye, Julianita, ¿te podrías quedar? Porque me encantaría bailar contigo y tomar una copa. Díselo, a lo mejor no se lo puedes decir a 2 metros de distancia, a lo mejor le tienes que mandar ahora sí que un mensajito en el WhatsApp para preguntarle, pero di lo que quieres para que no haya una mala interpretación y asume tu responsabilidad. ¿Por qué doy 2 mensajes? Porque no asumo mi responsabilidad, me da miedo el mensaje real. ¿Qué va a pasar si la otra persona lee el mensaje real y me rechaza? En cambio, la secretaria pudo haberle dicho: licenciado, no puedo, tengo un compromiso. Y ella no se negó a la invitación, ella simplemente se negó al asunto de el trabajo. ¿Sí me captan? Ahí es donde empiezan los asuntos. Bueno, para cerrar el tema, estuvo muy interesante. Nos haría falta mucho más tiempo para esto, pero siempre se nos hace cortito el programa. Para terminar, para cerrar el tema, 2 pasos. Uno sería limpiarnos, o sea, conocernos. Así es. O sea, limpiarnos, que es conocernos. Así es. Y aceptarnos. Así es. Con eso yo gano una, yo soy emisor, un mensaje, yo emito un mensaje claro, limpio y evito que me ataque, tomar los comentarios como algo personal o un ataque. Así es. El segundo sería ser claros, sí. Bueno, o viene consecuencia de viene ser consecuencia de estar limpios. De hecho, algo que me gustaría, puedo hacer un pequeño anuncio rapidísimo. Tengo un taller el viernes, se llama Taller de Autoestima, Aprendes a Ser Limpio, fuera de broma. Llamen al 83 48 02 35 y les vamos a dar información. ¿A qué horas es el taller? Es el viernes de 7 a 9:30 de la noche. Les damos un 20% de descuento por haber escuchado este programa. El teléfono es el 83 48 02 35. Hablen a cualquier hora, es una contestadora. Nosotros nos reportamos con ustedes. Bueno, en lo personal yo he tomado ese taller y sí, la verdad está muy bueno. Se lo recomiendo mucho. Y viene esa parte de limpiar. Entonces, nada más resumiendo, nosotros conociéndonos vamos a hacer una mejor comunicación. Así tanto es. Verbal, escrita, todo. Entre líneas. Sí. Y nosotros también podemos servir como ejemplo para los que están alrededor de nosotros. Claro, cuando tú estás limpia, inconscientemente permites que los demás se limpien a sí mismos. Bueno, estuvo excelente el programa. Me encantó, Jesús. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Esperamos tenerte pronto por acá. Ángel, ¿algún saludo? Claro, un saludo para mi novia, para mi hermano. Y para unos amigos que les dije que si le daban like, les iba a mandar saludos. Es para Efren Garza y Yair Soto. Ah, un saludo para ellos. Buenas noches. Me encantó estar con ustedes en otra emisión más de En Tu Espacio. Los esperamos el próximo jueves a las 8:15 de la noche. Nos vamos, pues no sin antes agradecer a Fer García en controles, al licenciado Arturo Fernández que nos estuvo apoyando aquí en el programa, y al licenciado Benjamín Rivera, director de la estación. Que pasen muy buenas noches. Esta es una En